www.radioterror.com. Semana somos como los ojos del Guadiana. Antes de ayer sí, ayer no, hoy otra vez. ¿Qué tal, Roxa Rosales? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 754 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que nos ayudan, pasando la señal de nuestro programa, a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Fuego porque sin tu sentido me quedé ciego y busco crepitar en el silencio del olvido. Fuego en penitencia por tu ausencia he asumido. Niña, esta tragedia no la escriben ni los griegos. Y eso que elegí yo mismo estar arrepentido y mido las palabras sin callarme hasta que llego. Busco en este abismo donde está el fuego metido y sigo aquí sumido, presa del desasosiego. Fuego porque cuando me entrego el fuego me entrego. Y eso que no... Para mí la banda que realmente le dio una vuelta al rock andaluz y hace años, mira, los de Rey, Motoreta, Burrito, Cachimba está muy bien, pero estos súper reconocibles, la hostia, Hora Zulú. Si debo seguir mi camino, qué triste destino ser un candado sin llave. Vaya desatino no saber dónde navego. Esto se titula El Niño de Fuego y es el primer sencillo oficial extraído de Mirabé volumen 1. Mirabé, si te compra el disco porque nos ha quedado buenísimo. Debí guardar algo de fuego y escondido. Mirabé volumen 1, que promete un volumen 2 y que es el significa el octavo álbum de estudio para los granaínos Hora Zulú. Me ha dejado el corazón desconectado. Grandes, muy grandes. En los rescoldos apagados de mi ego. Sigo, pero donde dije, digo Diego. Y si aún no me despego, que al final me he convencido. Quizás no se apague si estuvo bien encendido. Creo que esas cenizas guardan algo y no lo niego. Y hoy voy a quemarme pa' que quedes convencida. No hay otra salida, no sé hacerlo de otro modo. Dudo de que el fuego que hacía paz por nuestras vidas nos haya apagado en el descuido ya del todo. Yeah. Ya estamos en marcha, queridas y queridos. Si ya estás a la escucha, ya sea en directo, en diferido o vía podcast, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a tener un par de recomendaciones más de conciertos, las dos últimas de la semana, porque ya no huele el culo a finde. Vamos a tener también una buena dosis de material que nos han hecho llegar distintas bandas que quieren sonar en el programa. Hoy, a diferencia de otros jueves, no hay entrevista, pero tendremos bizarradas. Y recuperamos la sección tradicional con la que se suele cerrar todos los jueves habitualmente. Pero bueno, espérate al final del programa, que igual ya no te acuerdas cuál era. Nos va llegando algún que otro saludo a través del grupo de Telegram, al grupo privado de Telegram de la Conciencia Rojera, ese grupo en el que participan los ternascos y ternascas que apoyan a Salto Mata Radio Rock y este programa, y lo apoyan no solamente escuchando, sino económicamente también, que estas cosas no son gratis, ¿sabes? Llevamos toda la vida entendiendo que es gratis, pues no, resulta que no. También tenemos saludos, Zaragoza Style, de nuestro ternasco Rubén Oteo, que ya lo veo yo por aquí por el rayo del ojo que nos está escribiendo. Lo que pasa es que como tarda mucho, ya me espero a que acabe. Y bueno, conforme vayan entrando más saludos a través de este grupo privado de la Conciencia Rockera, pues los iremos a... Mira, no, ha sido corto. Wow, oh yeah. Oh yeah, Rubén. Lo dicho, conforme vayan entrando más saludos, aquí los iremos reproduciendo y devolviendo esos saludos, claro que sí. Que nos ponen contentismos y contentismas también. Venga, vamos a por el primer concierto que nos queda de recomendaros de cara a este fin de semana. Este, si estás por Madrid, te va a venir muy bien. Ratones Colorados. Que estarán este sábado 4 de noviembre en la Asociación de Músicos de Móstoles en un concierto solidario organizado por Móstoles Sin Fronteras. Un concierto benéfico que servirá de recaudación para personas refugiadas. Que con el montón de personas refugiadas que hay, pues bien que les va a venir. Por lo menos que si saliera para un café para cada uno sería todo un éxito, ya te lo digo yo. Obviamente no es lo que más necesitan, pero vamos, poniendo que el precio medio del café es 1,20€, 1,50€, depende de dónde vivas, ya te lo digo. Si a cada uno de los refugiados les cayera 1,50€ sería la hostia. Y dejaría bien a las claras que el mundo del rock sigue siendo el mundo más solidario de todos los mundos musicales habidos y por haber. Bien, este sábado 4 de noviembre a partir de las 20 horas en la Asociación de Músicos de Móstoles estarán Not Another Teen Band, Prehistéricos, A Rock Pegao, Feos y Malos y Los Ratones Colorados. En taquilla la entrada son 8 euritos y la anticipada son 6 euros. Esta vez no os ofrecemos link anticipada porque la anticipada se adquiere mediante Bizum. Atentas, atentos a las instrucciones. Tenéis que mandar por Bizum al 679-496-937. Y repito, 679-496-937. Tenéis que escribir concierto más vuestro nombre completo. Y obviamente hacer un envío de 6 euros. Si no puedes ir al concierto, pero te gustaría apoyar la causa, pues lo mismo, haces un envío de 6 euros al mismo número de teléfono, al 679-496-937. Y en vez de poner concierto más tu nombre completo, pones fila cero, así todo junto, más tu nombre completo y el donativo de 6 euros. Y si no quieres donar 6, pues donas un par de euros o 3, lo que te llegue, lo que te alcance, lo que tú consideres justo. El caso es recaudar un poquito de dinero para facilitar las cosas a la gente de Móstoles Sin Fronteras y a los refugiados a los que tratan de ayudar. Que sí que puedes ir y prefieres pagar en taquilla, pues 8 euritos este sábado 4 de noviembre a partir de las 20 horas en la Asociación de Músicos de Móstoles. ¿Cómo se llega hasta ahí? Con el Metro Universidad o los autobuses 521 y 522. Ahí estarán los ratones colorados, solidarios como nadie, bueno, como nadie, ¿no? Como las otras cuatro bandas, Not Another Teen Band, Prehistéricos, A Rock Pegado y Feos y Malos. Muy grandes los ratones colorados. Y otro concierto, esto ya tienes que estar más arriba de Madrid, por la zona de Segovia, Roxa Roxae. Mortal Maids. Que vuelven con la quinta edición de su ya tradicional festival Mortal Fest. Que como siempre se va a celebrar en el local que tiene la chatarrería en Segovia, en la avenida de Ontoria número 16, calle principal del polígono industrial de Ontoria, Segovia. Y para esta ocasión los Mortal Maids se han rodeado de los Grave Noise, Ciclón, Hijos de Oberón, Neophobic y E-Killer para ofrecerte un auténtico conciertazo de rock y metal del orden no perderse, con entrada libre. Este sábado 4 de noviembre en la chatarrería en Segovia a partir de las 17 horas, pedazo de concierto con Mortal Maids y un montón de bandazas. Como siempre nos han vuelto a poner como colaboradores en el cartel, ahí aparece el logotipo de Asalto Mata Radio Rock junto con varias páginas web más y el logotipo de Mortal Maids y el de la chatarrería. Y bueno, pues agradecidos por contar siempre con nosotros para sus carteles. Nosotros también contamos siempre con vosotros, chicos. Y vamos a escuchar otra cancioncita de vuestro disco, de ese LP, de ese álbum debut de los Mortal Maids, llamado homónimamente Mortal Maids, del cual vamos a escuchar el corte número 5 y último sencillo extraído del mismo, acompañado de videoclip, un tema titulado Social Zombie. Recuerda, este sábado 4 de noviembre en la chatarrería en Segovia a partir de las 17 horas, gratis, no te lo puedes perder. Hijos de Verón, Necrophobic, E-Killer, Grave Noise, Ciclón y Mortal Maids.

Diego. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Es el enemigo. No, no son enemigos, probablemente son amigos, todavía conocidos, pero bueno, igual son más amigos si se hacen en bandas asociadas las bandas que... Nos han hecho llegar al correo de la emisora su nuevo material. Hoy os vamos a ofrecer, os proponemos tres bandas de las muchas que nos han... Bueno, esta semana nos hemos pulido unas cuantas, con las de hoy, con las tres de hoy van a ser 11 bandas que han sonado nuevas, que no conocíamos y que nos han hecho llegar su material al correo de la emisora. Ya lo sabes, si quieres sonar aquí en Pequeño Ternasco, nos mandas un correo, un mail con lo último que tenga subido a YouTube y algo de información de la banda para poder presentarla al correo de la emisora info@asaltomatarradiorock.com info@asaltomatarradiorock.com. un correito con lo último que tenga subido a YouTube y algo de información de tu banda, y será bastante probable, pero bastante probable, a no ser que sea más malo que un cagarro mal echado, que sueles aquí en el programa, porque para eso estamos, para que suene la música, y sobre todo la música de las bandas menos conocidas, también para que pues vaya teniendo algo de difusión, como es el ejemplo de la primera de las bandas que van a sonar en el programa de hoy, en este episodio 754, Pequeño Ternasco. Esta gente vienen de... Mira, pues hemos comenzado con unos granaínos y de granaínos continúa la cosa. Vamos a escuchar, porque no lo han enviado y porque mola, el tema que da título al segundo EP recién estrenado de la banda del artista granaíno Alex Arcas, una banda que responde al nombre de El Niño Delta y del cual escuchamos, pues eso, el tema We Are Flamingos, Somos Muy Flamencos, que como te digo es el tema que da nombre también a su segundo EP. Ahí está, El Niño Delta. These people are fucking crazy. Last night, flying back. Sí, buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yastel. ¿Usted tiene contratado ya internet? Ya, pero yo que en el domicilio me conecto a la wifi del vecino. Ah, vale. Sí, ¿quiere llamarlo a él, al vecino? Vale, hombre, si me da su teléfono le sí que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Que pasa las películas sí bien y todo. Pero más que nada para ver si quiere pagar menos. No, bueno, déjalo, pues no voy a ser que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, muy bien. Venga. No sé por qué esta cuña de coña siempre se me queda oculta y luego me hace una gracia cada vez que, que me acuerdo de ponerla. Hacía mucho que no la poníamos, ¿no? Es que la señora aquí conforme la tiene ya le va bien, ¿eh? Le va muy bien así. Va a cambiar el hombre. Jalo, jalo. Nos llegan más saludos desde Priego, desde Córdoba, de nuestro ternasco Rafalillo. ¡Ole ahí! Bueno, vaya rollito ahora Jesús, que tenía el niño Delta este, que acabamos de escuchar, sí, ¿eh? Sí, parecía de los años 70, ¿no? Y antes. Y antes, sí. Era ese rollo Garaje Jesús que le gusta, sí, también tanto a Tarantino. Sí, así. Estaba pensando en una, yo, esta canción le vendría bien una película de... Claro, ahora... Claro. Ahí lo tenías en la mente, así, pero no te salía Tarantino. Tarantán. Bueno, pues vamos a que nos sigan dando tarantantanes las bandas que nos han hecho llegar su música al correo de la emisora. Ahora nos vamos desde Granada a Palamós para conocer a El Flaco Tirador. Vamos a escuchar el cuarto sencillo que publica este año este rockero de Girona, de Palamós, que se dio a conocer ya en 2022 con un EP debut titulado Diario de mis mierdas. Y ahora, ya como te digo, lleva cuatro sencillos publicados en este 2023 y el que nos ha mandado es este, La Hiedra. Que no creo que sea Hiedra, La Hiedra, me parece a mí que no. Y en mi usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Se nos ha soltado la sintonía de las bizarradas, pero aún no tocan. Porque nos queda una banda de la que nos ha enviado su material. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a escuchar a los Blaze de Trail. ¡Get the fuck out! Que nos mandan unas señales. Señales, Signs, el título del segundo EP y tercer trabajo discográfico de estos metal coretas de Pucela, de lo cual escuchamos el sencillo que da título a este nuevo trabajo, Blaze the Trail, Signs. Esta ocasión bastante minutos más que menos, ¿eh? De las y media pasadas. Si te acabas de cachar a la sintonía de Asalto Matarradio.com o de tu emisora favorita, porque nos pasan en muchas emisoras, ya sea en directo o diferido, pues te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco. Si no estás escuchando vía podcast, no te hace falta. Pero para los demás, para las demás, para que sepáis dónde encontrar este podcast, pues todos los días disponible de lunes a jueves a partir de las 21 horas en el Facebook, en la página de Facebook de Asalto Mata Radio Rock y en la propia web. El menú principal, tanto en lista de podcast como en Noticias Rock, en el blog de Ternasqueando. Que es el blog de este programa, de Pequeño Ternasco. Vamos a por las bizarradas Roxas Roxae. Hoy tampoco tienen un nexo común como en otras ocasiones, pero bueno, son curiosas, son bizarras. ¿Quieres lograr tus metas? ¡Enfádate mucho! Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Cuidado, no me toques las pelotas. Que me pongo furo. ¿Qué me la vas a pagar? Me se sube la sangre a los ojicos. Me cago en el cofón. Los libros de autoayuda y las tazas de Mr. Wonderful nos han hecho creer que la felicidad es la única emoción que nos ayudará a conseguir nuestros objetivos. Se demonizan las emociones negativas, catalogándolas como algo totalmente perjudicial. Sin embargo, si después de tantísimos años de evolución del ser humano seguimos sintiéndonos tristes o enfadados en determinadas situaciones, debe ser por algo. Hay muchos motivos por los que estas emociones pueden ser beneficiosas y ahora conocemos uno más. Pues según un estudio recién publicado por científicos de la Asociación Americana de Psicología, la ira puede ayudarnos a superar retos. No es la primera vez que se hipotetiza con algo así, ¿eh? Tiene sentido que la ira tenga beneficios, ya que generalmente surge cuando se obstruye una meta, cuando no podemos alcanzar algo. A uno le produce impotencia y la impotencia conduce... El miedo conduce a la impotencia conduce al odio. El odio a la ira. Por lo tanto, puede ayudarnos a centrar toda nuestra atención en lograrla finalmente. Muchos estudios en las últimas décadas han analizado hasta qué punto esto es cierto. Pero ninguno ha sido tan exhaustivo como este que os estamos comentando, en el que se han realizado varios experimentos para dar una información mucho más pormenorizada de los beneficios de la ira. Su conclusión es que sí, has visto, Rosa, y yo cuando me enfado es por algo. Y así nos va. Y así nos va. La ira es beneficiosa, aunque eso no quiere decir que debamos estar siempre enfadados. Claro. Las emociones positivas son mucho más agradables de experimentar y también tienen muchísimas ventajas. Lo ideal es sentir una combinación de unas y otras, ¿eh? ¡Contento! ¡Enfadado! ¡Muy contento! ¡Muy enfadado! Eso. O como los del muchachada y con Chuck Norris. Cara de lunes, cara de martes, cara de miércoles, jueves, viernes, sábado, más contento. Por eso debemos dejar de demonizar las emociones negativas o incluso canalizar en nuestro beneficio el monstruo que llevamos dentro. Que en inglés se viene a decir The Monster Inside. Que es el título del nuevo sencillo extraído de Frontiers to Vengeance, el segundo álbum de estudio de los valencianos Dawn of Extinction. Que por cierto les está... A esto no les está provocando ira, les está dando gustico porque están de gira con los Blind Guardian por Europa y Españistán. Maños no, ches. Bye. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Vamos a por la segunda bizarrada del día. Roxar Sae roba 53 iPhones durante su primer día de trabajo en una tienda de electrónica. No me extraña el grito de admiración. 53 iPhones en su primer día de trabajo. Vamos a suponer que trabajó las 8 horas. Qué habilidad. Sale a casi 7 iPhones a la hora el colega. Sí. Uno para. No atendió a nada. Ni a nada ni a nadie. A robar, venga. A saco. Menos de 24 horas. Claro que menos de 24 horas. Si la jornada laboral es de 8, no te jode. Bastaron para que un hombre de origen ruso robase ni más ni menos que 53 iPhones nuevos durante su primer día de trabajo como gerente de ventas en una tienda de electrónica de Moscú. Gerente de ventas. Encima gerente. Tal y como registró la cámara de vigilancia, el hombre tomó 53 iPhones nuevos y 53.000 rublos, unos 540 euros al cambio, de la caja registradora para acto seguido salir por la puerta principal fingiendo la más absoluta normalidad. Como Pedro por su casa. Y pensaba volver, ¿no? Bueno, a por otros 53. Se conoce que utilizó documentación falsa para hacerse con el puesto de gerente de ventas en la tienda electrónica. Según informaron fuentes policiales, este puesto de trabajo le habría permitido obtener el juego de llaves de la tienda con el que poder cometer el robo antes de que llegara el resto de empleados y con el tiempo suficiente para regresar a su casa, ubicada en Sebastopol. De Moscú a Sebastopol, que no sé qué distancia habrá, pero seguro que es mucha, porque Rusia es muy grande. Sí, suena siempre a Sebastopol, siempre suena a tomar por culo. Sebastopol está a tomar por culo. Aunque este es de Rusia. Sin embargo, el ladrón, lejos de ser precavido, decidió actuar sin ocultar su rostro, lo cual ayudó a que rápidamente fuese identificado en el vídeo del crimen por las autoridades y, posteriormente, detenido en su casa. Fue precisamente en su domicilio donde la policía recuperó algunos de los bienes robados. ¡Algunos! Algunos, ya nosotros. Porque es que, tal y como el mismo Caco reconoció, de camino a su casa... Ya había vendido 20. Habilidad por robar y para vender. Los tenía ya palabrados, ¿eh? Hombre, un profesional. Pero bueno, aún así se ha abierto una causa penal contra él y lo han puesto en el calabozo. O dicho de otra manera, le han puesto un encaje de acero. Le han puesto entre rejas, le han puesto un encaje de acero, le han puesto un lace of steel. Es el título del último single lanzado en forma de vídeo por el cuarteto de Chicago Rebels in Stereo. Tema extraído de Cobalt, su anterior EP. Estos son Rebels in Stereo y suena Lace of Steel. Keep on dancing. Hey, lady, you can make it through. Believe in self. Decía Rafa Lío por el grupo Telegram de la Conciencia Rockera que qué bárbaro el tipo de los iPhones. Y ha puesto 53 iPhones. Se ha molestado en darle 53 veces. Tú sí que eres bárbaro, Rafa Lío. Y no me importa si te duele, no voy a ayudarte. Volvemos a cerrar los jueves con el más grande, con el Boni. Hoy con este tema que fue corte número 6 del Balas Blancas, el otro álbum superventa de los navarros, de los Barricada, allá por el año 1992. No se vayan todavía, que queda despedirse como anda Samper de Calanda. ¡Betty Arte Boni! Métete en la cabeza, que este es mi último año, la mitad de mis huesos están rotos y se me puede confundir con una cabra salvaje, pero estoy decidido que la tormenta me arrastre, así que cojo mis trastos y me voy a buscar otra oportunidad. Pisaré a fondo para llegar a tu cita. Pisaré a fondo para llegar. Improvisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Venga, que nos tenemos que largar corriendo, corriendo, corriendo. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta lunes. Ahí están los Aupa Boni desde nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, deseando que disfrutéis el fin de semana, sobre todo yendo a los conciertos que os hemos ido recomendando a lo largo de estos 4 días. De estos 3 días, correcto, Roxar, ¿sale? Y recordándote, como hago siempre, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, en una tienda viendo cómo vuelan los iPhones o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la para! Si os quiere disfrutar del fin de agures, monamures, el lunes, más.